Este Día de la Madre, me voy de compras con mis hijos. El vestido que me guste me lo va a regalar Juan. La cartera que combina, Luis. Y los zapatos que hacen juego, Rocío. ¿Y saben dónde los voy a estrenar? ¡En París! Este Día de la Madre, lleva a mamá de compras y por cada $50 de consumo participe en el sorteo de un viaje para dos personas a la capital de la moda, París. Tarjeta American Express de Banco de Guayaquil. Un paso adelante. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. Además, mis regalos los difieren hasta 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Mama done died and left me. Daddy done throw me away. Throw me away. Era Howling Wolf en Mama Died and Left Me. Mamá murió y me dejó. Que también es la ley natural. Porque no hay nada más terrible para una madre y es que su hijo muera primero. Amores invisibles no dejan de